y al pensarte estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Una tarde de domingo, sin pedirnos cosas importantes y sin exigirnos más de lo que queremos dar, pero, en verdad, en lo íntimo de nuestro corazón. Sabemos que lo que ocurrió fue que renunciamos a luchar por nuestros sueños. ¡Cantarme! ¡Cantarme! Bienvenidas locas y locos del mundo, bienvenidas a Psicosis Radiofónica, en la Airola 107.5 de la FM. Hablamos de la Madre Tierra, la Madre Vida, olvidándonos de su otra cara, la Madre Muerte. Tememos a morir o tememos el dolor, un dolor físico, mental y de sentimientos, de duelo, tristeza, miedo a la pérdida de un ser querido o miedo a ser olvidados. Nos olvidamos del sentido natural de la muerte, perdemos el sentido incluso místico, pero sobre todo la naturalidad y parte de la vida misma, del todo, del estar vivos, del estar vivas, negación de lo natural. Bueno, y esta noche en Psicosis Radiofónica hablaremos de este tema, a veces tabú, a veces no, no lo sé. Quizás para algunas no lo sea, quizás algunas lo pregunten todos los días o reflexionen de vez en cuando. Tampoco hace falta pensar en algo todo el tiempo, ¿no? Mientras nos ayude a seguir adelante, a seguir vivas, a ser conscientes de nuestra propia mortalidad, de que la vida y la muerte van juntas de la mano. Así que vamos a comenzar este programa de hoy en Psicosis Radiofónica con un pequeño análisis cultural histórico sobre las religiones y la muerte. Cuando hablamos de la muerte, aunque sea desde un punto de vista psicológico, tenemos que tomar como referencia los antecedentes históricos y, por lo tanto, religiosos y culturales. Desde las culturas aborígenes, el mundo antiguo, el medievo, culturas africanas, asiáticas y quizás me deja alguna en el tintero, y las diferencias religiosas y culturales de Occidente y de Oriente. Desde la perspectiva actual, humanística occidental, donde el ser humano, el hombre, la mujer, el yo, a veces el individualismo está en el centro de todo, la aceptación de la conciencia analítica, científica, la razón por encima de todo, la cual celebra la vida terrenal antes cualquier otra que nos espere más allá de esta misma. Actualmente me da la sensación de que la muerte es un tema olvidado o que es un tema tabú. Históricamente, las religiones y culturas podríamos resumirlas, ¿no?, en tres formas de afrontarlas desde el punto de vista religioso y cultural. Así que comencemos este viaje. Las religiones que hablan de un cielo, un paraíso, un infierno. En este tipo podemos destacar dos y también una tercera, pero esta igual no hable tanto del infierno, pero sí de un cielo, o más bien de volver con Dios. Aunque sí, tiene algo en común las tres, claro está, su influencia, tanto religiosa y cultural, como económica y política, a través de la historia hasta la actualidad, o en la obra presente, el clic-clac de los segundos que suena en el reloj de pulsera, o en el reloj que tengas más a mano. Su influencia, seas creyente o no, a tu psique, a tu educación y por lo tanto a tu formación como persona, es innegable. Bueno, y como estamos diciendo, ¿no?, volvemos aquí con los cristianos primero, ya sean católicos, protestantes, mormones u otros. Ellos creen que el cuerpo muere, que Dios te juzgará por tus pecados, tu alma irá al cielo o al infierno. O igual hay una tercera opción, que es la opción de purgatorio. Esa será la del tipo test, no sé, no contesto. Por otro lado, en el islamismo, el cielo y el infierno son estados del corazón, de la persona en vida. Tras la muerte, irán a un paraíso, donde pasarán la eternidad. La muerte la ven como una etapa de mejora, de conocimiento y de fe. El infierno, destinado a los infieles. Y por último, en este grupo de igual las tres religiones, digamos, más influyentes a lo largo de la historia, el judaísmo, que no cree en un cielo en sí mismo, ni en un infierno, lo que sí cree que el espíritu humano se reunirá con Dios, y que existen diferentes ritos o etapas espirituales, las cuales sirven para que el espíritu se arrepienta de sus transgresiones o faltas en vida, en esta vida terrenal. Y bueno, la segunda forma, en este análisis estamos haciendo histórico, cultural, que afecta psicológicamente a la muerte o nuestra concepción de ella, nuestra psique y nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, sería la segunda forma, que sería cuando usan ese poder religioso y cultural, pues para crear realidades, falsas realidades acerca de la muerte, confundirnos, incluso manipularnos, creando miedo y odio a las personas, un miedo a la muerte, un miedo infundado desde altas esferas religiosas, me da igual cristianas, islámicas o judías. El problema a veces está en los dogmatismos. Y por último, y no menos importante en mi opinión, las religiones que hablan de la muerte desde la experiencia sagrada o mística de la existencia misma del ser humano. Como el budismo, que entiende la muerte como un tránsito. Los actos positivos nos hacen tener una, digamos, un karma favorable, y los negativos, pues un karma chungo o negativo. La muerte se entiende como un cambio, no un final. Hablan de una reencarnación, o más bien un renacimiento, el apogeo a la existencia, o más bien el apego más bien de la existencia, nos genera ese renacimiento o ese querer renacer otra vez y otra vez en vida. También el hinduismo. Nadie nace y muere en ningún momento. El alma imagina su nacimiento y su muerte. El hinduismo cree en la transmigración de las almas. El alma se reencarna para ir purificándose. Por lo tanto, la muerte es solo una migración del alma. Y su liberación definitiva será cuando consiga una conducta impecable y sabiduría mística. Y bueno, no queríamos hacer un programa demasiado incisivo en la historia, ¿no?, de la cultura de las religiones, aunque sí creemos que al final esas culturas, esas religiones, esos poderes a veces políticos, dominadores, a veces místicos, a veces no tan místicos, sí que influyen de una forma u otra en nuestro concepto de duelo, ¿no?, o ese sentir de la muerte que nos acompaña en la vida y también nos separa de ella, por lo menos de la vida terrenal. Así que en este programa de historia, entre comillas, queríamos pues ver la parte que podría afectar psicológicamente a las personas para afrontar la muerte de distintos puntos religiosos. No todos los existentes, claro está, ya que son muchos y muchas religiones, pero sí algunos, o por lo menos los más representativos, por su influencia histórica a lo largo de todos los inicios del ser humano. Y bueno, sin olvidar el ateísmo, entendiéndolo no como una religión, sino como aquellas personas que no creen en la existencia de Dios, o por lo menos no pueden decir que exista o no. Y bueno, para entender un poco cómo comenzamos este programa de Psicosis Radiofónica con la negación de la muerte, la negación de lo natural. Digamos que históricamente, podríamos decir que en Occidente, ha variado según la época, ¿no? La cultura, pues varía, va creciendo, va avanzando o a veces deshumanizándose y desavanzando. Pero bueno, por ejemplo, durante el medievo no se entendía como un destino aterrador o algo considerado como malo en sí, sino tenía una especie de sentido místico. No se entendía como un destino aterrador, como hemos dicho, ¿no? Era algo natural. Ya durante el romanticismo se le da más una importancia de forma colectiva al sentimiento de dolor y sus manifestaciones, un poco a las llamadas etapas del duelo. En la actualidad, claro está. Pero esto cambia radicalmente, totalmente, con las grandes guerras mundiales. Se altera el orden natural. Los hijos y hijas mueren. Los padres y madres les sobreviven. Muertes masivas, sangre, odio y dolor. Entonces esa condición de la muerte se pierde, la mantenemos. ¿Qué ha pasado con ella? Se cambia lo internatural, ¿no? La muerte invertida, como la llaman. En la que los padres y madres entierran a sus hijos e hijas. Y ya para concluir un poco el análisis, en profundidad o no, espero que haya sido de vuestro agrado, locos y locas del mundo. Así que solo me queda una cosa por decir. ¿Cómo afrontamos la muerte? ¿Es tu entorno el que te condiciona? ¿Por qué no pensamos ni hablamos de ella? ¿O si lo hacemos? Piensa, reflexiona y no niegues la muerte. No niegues lo natural. Muérete, amiga, solidaria, inevitable, no tiene que luchar por su existencia, y aunque nos parezca inescrutable, tiene garantizada su presencia. Miedo a ti, ¿por qué? No lo comprendo, siendo tan natural como la esencia. Te fuiste tan de repente. Trato de entenderlo aún. Sé que es como es. Pero ¿cómo desacostumbrarme a la bella costumbre de tu compañía? And all the children are Y bueno, tras este tema, este corte, en el que queríamos reflejar un poco las dos visiones a veces de la muerte dulce, la muerte alegre, la muerte que abrazamos y aceptamos, aunque no siempre del todo. Cuando perdemos a alguien querido está claro que nos duele, que es inevitable ese dolor, pero ¿por qué evitarlo? ¿Por qué no abrazarlo? ¿Por qué no masticarlo y sentirlo, no? Incluso a veces, igual hasta suena raro, disfrutar un poco de él, porque si nos duele es porque hemos querido. Así que ese apego, esa falta es positiva, ¿no? Y en otro programa ya veremos las fases del duelo. Este igual vamos a analizar un poco de otra forma la muerte. Así que esperemos que os guste. Calaveras y diablitos. Como bien ha dicho Coelho, el concepto de eternidad, de trascender la muerte, el no aceptar la muerte física, es una constante de todas las culturas y de todas las épocas. La muerte ha sido y sigue siendo el tema estrella de nuestra existencia. Es como si fuera el yin y el yang. Habitamos la vida siendo conscientes de que es finita y de que vamos a morir. Y a veces nos pasamos demasiado tiempo dándole vueltas al tema o evitando pensar en ello y haciendo todo lo que nos aleje ese pensamiento. A nivel psicológico, la muerte es abordada desde muchos puntos de vista, ¿no? Podríamos hacer un montón de programas en lo referente a la muerte, trabajar el duelo, trabajar cómo es el acercarse a esa vejez o el ser consciente de que vas a morir cuando tienes una enfermedad terminal. Podríamos hacer aquí infinidad de... lo que os traemos hoy son unas pequeñas pinceladas, ¿no? Sobre un poco el miedo a la muerte. Por otro lado, el proceso de afrontar tu propia muerte y el duelo, muy por encima. El miedo a la muerte, pues no hay un miedo más natural y generalizado entre todos y todas, ¿no? Todo ser humano que vive teme la muerte. A pesar de las creencias religiosas, de lo valiente que crea ser o quiera ser, el miedo está ahí. En algún momento lo sientes, ¿no? En mayor o menor medida. Detrás de este sentimiento de miedo a la muerte se esconden otros miedos, ¿no? Como puede ser el miedo al dolor, al sufrimiento, a la nada, a la oscuridad, a lo desconocido. Tenemos tantas preguntas sin resolver, tantas incógnitas de qué va a pasar después, qué hay al otro lado, si es que hay otro lado. Nos crea tal angustia el no tener respuesta que además en ese sentido las fábulas y las tradiciones orales pues nos han fomentado esos miedos. Toda una cultura, ¿no?, que llevamos a cuestas, transmitiéndola de generación en generación y que en lugar de ayudarnos a vivir, pues se recrea mucho en atormentarnos con el miedo, como decía Coelho, las religiones y bueno. Sí. Pero bueno, este miedo es un miedo natural. De hecho, en el desarrollo humano hay una fase en la que los niños son conscientes, ¿no?, de la muerte, y ahí se empieza a elaborar todo el proceso. Pero luego están las personas que tienen fobia a la muerte, que es un problema gordo de salud, porque claro, es una obsesión totalmente irracional, que va acompañada, pues puede ser de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad. Es una fobia que vamos, se extiende además no solo a la idea de la muerte, sino todo lo que tenga que ver con ella. Esas personas pueden ser bastante hipocondríacas, ¿no? Tener mucho miedo a la enfermedad, a todo lo que pueda suceder. Y pueden sufrir necrofobia, que es esto que hemos dicho antes, ¿no? Que es la incapacidad de tolerar cualquier idea, objeto o lugar relacionados con la muerte, tipo cementerios, ropa negra, lápidas. Estas personas, bueno, pues pueden necesitar acompañamiento psicológico para gestionar este miedo exagerado, ya que aparte de traer mucho sufrimiento, pues como hemos dicho, puede ir acompañado de ansiedad, de depresión, y al final es un vivir sin vivir. Con respecto al afrontamiento de la propia muerte, la psicología del desarrollo es la encargada de preparar a las personas a medida que transcurre su tiempo vital. Trabajar la transición del morir es vital para las personas que están en proceso, bueno, pues que están muy mayores, que están enfermas con una enfermedad terminal en sus últimas etapas de vida. El trabajo con estas personas se suele centrar sobre todo no tanto en hablar de la muerte o de qué hay al otro lado o cómo lo vas a sentir, o porque ¿quién le puede dar respuesta a eso? Pues nadie, ¿no? A no ser que seas un teólogo o una religiosa, pues lo que se hace con estas personas es trabajar lo vivido, la vida vivida. Se suele hacer un diario de vida que se llama, que es donde vas escribiendo pues desde la niñez, todas las cosas importantes que han ido pasando, todo lo que has ido dejando al mundo, a las personas, a la vida. Es una forma de hacer las paces, ¿no?, con tu existencia, encontrar que tu vida ha tenido un porqué y ha servido, algo así. Y también dentro de este proceso de afrontar la propia muerte está el dejar todo lo que tenías pendiente cerrado, ¿no? Hay gente que tiene la suerte o la desgracia, yo no sé qué es mejor, si no saber que vas a morir o saberlo. Pues bueno, las personas que se van acercando a la muerte y son conscientes de ellos tienen la posibilidad y la oportunidad de despedirse de las personas, de hacer todas aquellas cosas que les hubiese gustado hacer y todavía no habían hecho. Y en ese sentido eso es lo que se trabaja a nivel psicológico con la muerte. Y luego ya estaría la tercera parte de lo que queríamos hablar hoy en el programa de radio. Hemos hablado por un lado el miedo natural a la muerte, por otro lado esta fobia, este terror a la muerte que va acompañada de ansiedad, de depresión, y luego el cómo trabajan las psicólogas y los psicólogos el tema de afrontar la propia muerte, ¿no? Luego está el duelo, cómo afrontamos nosotros y nosotras la muerte de una persona que apreciamos, y bueno, vamos a hablar de ello después de un poco de música. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. En lo referente al duelo, este suele durar entre 2 o 12 semanas, aunque puede ser más largo, ¿no? Incluso 6 meses o años cuando se trata de una pérdida de una persona muy cercana. A nivel general, se suele decir que el duelo se divide en 5 fases. Esto no quiere decir que vayan en orden ni que no se puedan solapar, ni que, ¿vale? Las vamos a decir muy por encima. Creemos que en un futuro sí que se podría hacer un programa en el que se abordará el duelo en mayúsculas. Porque, bueno, el duelo da mucho de sí, ¿no? Cómo los niños y las niñas gestionan el tema de la muerte, el duelo, cómo lo viven, cómo vives el duelo cuando es una muerte esperada, entre comillas, y puedes hacer todo el proceso previo, hacerte la idea, cuando es una muerte pues que no esperabas, cuando muere alguien que, entre comillas, no le corresponde, ¿no? Como cuando fallecen niños, niñas, gente joven, ¿no? Cuando es, como decía Coelho antes, ¿no? Esto de ir contra natura, ¿no? O padres que entierran a hijos y... Pues bueno, queríamos hacer un programa especial de duelo, que lo vamos a posponer, y veíamos interesante hacer este programa antes de un poco abordar el tema en global, ¿no? De la muerte. Así que, por encima, las fases de la muerte, ¿cómo ando yo hoy? Las fases del duelo serían la negación, la negociación con la realidad, la depresión, la ira y la aceptación. Los propios nombres dicen un poco lo que es, pero bueno, sí que podemos comentar un poco. La fase de negociación es como la primera, de negación es la primera reacción que tiene la persona cuando le dan la noticia. Cuando ha sufrido una pérdida, se activan tus mecanismos de defensa y lo primero que te sale es el no puede ser, no puede ser, debe ser un error, no ha podido pasarme, se han tenido que equivocar, mando mala información, no era. Es un poco un mecanismo de defensa natural, de un instinto de supervivencia, ¿no? Es como buscar desesperadamente más tiempo sintiendo que esto no ha sucedido. Es como para amortiguar un poco el primer efecto de la noticia, ¿no? El primer impacto. Luego está la fase de negociación con la realidad, que es un poco cuando la persona se va al pensamiento mágico. Intenta negociar negociar la realidad con Dios, rezando. Esto que de repente eres súper atea y te vuelves mega religioso en ese momento. Hacer un trato con la vida, con el diablo, con un médico si es una enfermedad y tiene que haber otra solución, seguro que usted puede curar. No, es un poco esos pactos, incluso a veces secretos, que te haces contigo misma, contigo mismo, y que no cuentas a nadie. Lo típico de... Yo en Granada se ve mucho gente lo de los cucuruchos, cuando en Semana Santa... Las procesiones, eso, dices, ¿no? Sí, gente que... Los del Ku Klux Klan. Sí. Caperuchos. Sí, según de cofradía son, van de un color u otro y normalmente llevan el mismo símbolo, que es la Santa Cruz, donde fue crucificado Cristo Rey, Señor, Hijo de Jesucristo. Uh-huh. Ahí queda ese dato. Ahí es nada. Pues, bueno, que muchas de las personas que van con los pies descalzos o que van haciendo... No sé cómo se llama eso tampoco. Yo, como veis, soy atea de pura cepa, ni bautizada, ni he hecho la comunión, ni nada. Y estos conceptos se me escapan. Pero la procesión. Sí, la gente que va en la procesión, pero procesión. Que va como que se... Los que se van latigando, que normalmente sí, se van haciendo heridas y llagas. Esos no tienen pústulas. Un nombre, que van en procesión, pero van... Pues no lo recuerdo. Cuando he estudiado historia cristiana y demás, no me acuerdo ya... Tiene un nombre concreto. Pues muchas de esas personas son personas que han hecho en estas fases de igual de negociación con la realidad, un pacto con Dios, y luego tienen que cumplirlo y tienen que limpiarlo, no tanto de cara a la muerte de un ser querido, sino de enfermedades o de que suceda algo. O sea, que están... Perdona, en principio serían penitentes, eso, si no me equivoco. O penitencias, penitentes. Que no penitentes, que no es lo mismo. Y bueno, y esta fase de negociación con la realidad, como hemos dicho, se da en el proceso de duelo, pero se da también en otras situaciones en las que tienes que asumir una noticia que no es de tu agrado. Igual que la negación es muy típica. Y la siguiente fase, después de la negación y la negociación con la realidad, sería la depresión. Esto es cuando ya, bueno, ya no puedes negar lo que ha sucedido, no puedes negociar con nadie porque el fallecimiento se ha dado y punto. La persona no va a volver a la vida y de pronto empiezas a sentir una profunda tristeza, sentimientos de angustia, pensamientos automáticos, empiezas a recordar a la persona. Y bueno, esta es una fase muy, muy, pero que muy dura. Y lo más importante aquí es contar con el apoyo de una buena red de gente a tu alrededor, que te ayuden a sacar todo ese sentimiento de angustia y que te ayuden a contener, ¿no? Y a expresar todos tus temores, tus fantasías. Y esta es la fase en la que mucha gente se suele quedar pillada cuando están sufriendo un duelo, ¿no? Se suele quedar en la depresión. La siguiente fase después de la depresión sería la fase de la ira, que es cuando la persona ve por fin la realidad e intenta pues como rebelarse todavía contra ella, ¿no? Que te salen las preguntas de ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No es justo. Aparece la rabia hacia Dios, hacia el mundo, hacia la gente que estaba envuelta ese día en el fallecimiento de la persona que queremos, incluso rabia contra esa persona. Y bueno, es como un sentimiento que inunda todo, inunda absolutamente todo. Nada te calma, sientes una rabia desmedida, un odio, un dolor, un sentimiento de impotencia contra el mundo y contra todo. Y bueno, lo mejor de todo ante este sentimiento es sacarlo. Sacarlo fuera, desahogarte. Importante también tener a gente a tu alrededor para que no te pongas en peligro, para que lo saques, entre comillas, de forma controlada, que no te estrelles contra un coche ni te machaques la cabeza contra la pared ni nada por el estilo. Y después de todas estas fases tan desagradables, vendría la fase deseada, que cuesta, a la que cuesta llegar, que es la fase de la aceptación. Y bueno, es un poco cuando toda la persona ha pasado pues por la fase de estar triste, de estar enfadada, de negar lo que ha pasado, de intentar hacer un pacto, de darle vueltas a lo sucedido, empieza a aceptar que ha sucedido lo que ha sucedido y comienza a pensar en el futuro. Mira atrás, pero mira atrás como con paz, ¿no? Como que incorpora a esta persona en su corazón y dice, bueno, pues me va a acompañar siempre, hace su proceso y es a lo que estaría estupendo llegar. Yo sé que vamos a hablar más de ello en el siguiente programa y que ahora igual teníamos unas citas para comentar y escupir por las ondas piratas de la Airola, pero ¿es siempre así? O igual en unas personas sí, en otras no, y sobre todo es por la cultura en la que nos han educado, igual judía apostólica románica, es en occidente, es en oriente, depende mucho, ¿no?, de tu cultura, igual esas fases, o que las pases más rápido o más lento, también es que depende de la muerte, ¿no?, si ha sido más traumática, si te tiraba muy de cerca esa persona, y haces también la muerte igual no solo de un ser querido, sino de un ideal o de algo, ¿no?, que a lo que estabas bastante aferrado, una idea, como hemos dicho, un ideal, o una cosa, un objeto material, una casa, por ejemplo. Sí, los duelos no hacen referencia solo a fallecimiento de un ser querido. Los duelos pueden ser hasta un duelo de una parte de ti misma. Eso es. Una parte de ti, una parte de tu ser. Y lo que dices, sí, está claro. Estas cinco fases están sacadas de la cultura aquí en la que vivimos, ¿no? En el norte y... varía dependiendo de la persona, de lo cercana que fuera la persona que haya fallecido, de cómo estés tú cuando se dé la noticia, de qué cercanía tengas con respecto a tu red, si es un familiar, si estás cerca o lejos de tu familia, si estás viviendo en el extranjero y vienes cada X tu tiempo para elaborar el duelo. Es fraccionado, es que entran ahí muchas variables, está claro. Esto es un poco para hacernos a la idea de los momentos emocionales por los que puedes pasar, pero no significa ni que tengas que pasar todos, ni que tengan que ser en este orden, y igual de pronto empiezas a sentir que lo estás aceptando y de pronto te vuelve a entrar la ira y luego vuelves a la negación, de ahí a estar súper triste, luego intentas hacer un pacto con Dios, luego te vuelves a enfadar porque eso es imposible. Eso es como cada persona es eso, lo vive de una forma distinta, aunque sí igual condicionada por sus vivencias, claro está, que es al final lo que te hace ser como eres. Sí, lo que yo, Itziar, sí que tengo claro es que, bueno, que hay que, por mi parte, creo que es muy importante pararse a pensar en la muerte, no tanto para que nos pare y no nos deje disfrutar de la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Ser conscientes de que nuestra existencia es finita, con lo cual sácale todo el provecho del mundo. O sea, haz el zumo de naranja, vamos, exprime ahí al máximo y date a la vida, porque no sabes lo que va a pasar. Y también respétate a ti misma y los tiempos de dolor. Eso es. Saber escucharse, que es importante. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. La perfección es muerte. La imperfección es el arte. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. La muerte es alguien que se retira de sí mismo y vuelve a nosotros. No hay más muertos que los llevados por los vivos. Buenas reflexiones, ¿no? Buenas frases. Sí, eran frases de Antonio Machado, de Borges, de Epicuro, de Benedetti, de Pío Baroja. Mario Benedetti. Sí. Grandes mentes. Sí, grandes mentes. Me ha gustado lo de que la muerte igual es una quimera, ¿no? Sí, es que lo es, lo es, lo es. Como tantas otras que tenemos en vida. Pero bueno, pues un tema, ¿no? Duro, complicado el tema de la muerte. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Es un tema y te hace, a mí al menos, me ha removido bastante trabajar esto. Y mira que hemos dicho cuatro cosas, pero bueno, te hace ahí reflexionar en cómo has vivido tú tus duelos, cómo la gente de tu alrededor está viviendo sus duelos. Y sí, es un tema complicado, pero muy interesante la muerte. Sí, yo recomiendo eso, que la gente pues igual lea sobre distintas culturas, religiones, cómo la afrontan, que compare Oriente, Occidente. No sé, es curioso, ¿no? Ver cómo, desde otras culturas, cómo lo viven, cómo lo han vivido. Y sobre todo, que ante todo, que se pregunten a sí mismas cómo lo viven ellas. Hay un ejercicio muy interesante en psicología que se usa, es de, bueno, de la corriente gestáltica, ¿no? Que es escribir tu propia, imagínate, ¿no? Que has muerto y que estás escribiendo lo que la gente diría de ti, pero desde ti. Entonces escribes, ¿no? Por ejemplo, Itziar, falleció tal día, dejó a estas personas, aportó esto a estos proyectos a lo largo de su vida. Tampoco hacen falta que sean muchas hojas, pero ahí te remueve un montón y eres consciente de cosas que igual hasta ahora no lo eres. Y otro ejercicio muy interesante es realmente sentarte en una silla con un papel en blanco y un boli y pensar, vale, hacerte la idea de que vas a morir dentro de X tiempo, una semana, un mes, todas las cosas que no te quieres ir de esta vida ni de broma sin hacer. Hacer una lista de esas cosas y hacerlas. Porque como no sabes cuándo va a llegar. Vivir el ahora, el presente. A veces sí. Eso, vamos dejando las cosas para mañana. Para mañana, para pasado mañana. Y al final se nos echan tiempo encima, ¿no? Como la losa del tiempo del programa de Psicosis Radiofónico. Pues sí, ya nos tenemos que despedir. Carpe diem a todas y a todos. Ahí está, vive el momento. Y abraza la muerte, como abrazas la vida. behar izan zuen zerbait azaltzeko, zergaiti zuen galdetzeko gaitasuna azken batean, zergaitiaren zergaitia, zinezu ezin izabilen, norbaitek nahi gabe begiak izterakoan, ez ezagun baten amaieran zeola, berarekin, nixan ametza. Manipulazioa borrotatzen dut, horregaitez, hil da jainkoa!